Y yo lo veo con mucha preocupación. Yo pienso, lo primero que hay que decir, bueno, que el presidente y el gabinete en general pertenece a eso que, entre comillas, le dicen mercado. Son los grandes grupos económicos, son una élite económica. Es un grupo justamente que se ha venido favoreciendo, se ha venido favorecido por todas las políticas implementadas por este gobierno. Entonces, lo veo como una cosa, digamos, lógica, que están intentando preservar las tasas de ganancias que están logrando, y que en el imaginario de ellos pensaban, digamos, prolongar 4 años más, y que sienten una frustración muy grande porque no pueden seguir justamente teniendo esa tremenda tasa de ganancia. Hoy, un poco la noticia del día es la ganancia que ha obtenido Duhovne, porque justamente ellos tienen dólares en paraísos fiscales. Entonces son gente que está jugando de los dos lados del mostrador, o sea, no es una cuestión que están, digamos, pensando una política por la patria. Y lo otro que a mí me preocupa mucho es que son grupos económicos que tienen mucho poder, que pueden hacer mucho daño. Para mí, lo que está haciendo en este momento el presidente Macri es lisamente un chantaje. O seguimos con esta política que beneficia a unos pocos, o esos pocos hacen un desastre en la economía.